recuerda hoy, hermano, aquellos primeros días en que conociste a Dios. En la iglesia se sentía arder el primer amor y un perfume agradable llegaba hasta el Salvador y era nuestra oración. Los años han pasado ya y en tu vida hay muchos pensamientos. Ya no sabes perdonar ni siquiera orar, en ti hay tormento. Recuerda que el Salvador vendrá en un momento. Es tiempo de despertar y de olvidar todo sufrimiento. Es tiempo de despertar. Recuerda hoy, hermano, que en cada culto que oías recibías bendición. Y siempre estabas atento a la palabra del Señor y soportaba las pruebas con mucha resignación y todo por amor. Los años han pasado ya y en tu vida hay muchos pensamientos. Ya no sabes perdonar ni siquiera orar, en ti hay tormento. Recuerda que el Salvador vendrá en un momento. Es tiempo de despertar y de olvidar todo sufrimiento. Es tiempo de despertar. Muchos pensamientos. Ya no sabes perdonar ni siquiera orar, en ti hay tormento. Recuerda que el Salvador vendrá en un momento. Es tiempo de despertar y de olvidar todo sufrimiento. Despertar y de olvidar todo sufrimiento.